Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Quiero suponer que al elegir a Río de Janeiro como sitio para los Juegos de 2016, el Comité Olímpico no solo pensó en cuál sería el escenario más vistoso, sino por qué ciudad haría más una competencia que provoca inversiones multimillonarias y se convierte en centro de la atención mundial. Río de Janeiro no solamente es hermosa, sino además peligrosa y pobre. Los 14.500 millones de dólares que los Juegos supondrán tendrían que cambiar de raíz. Esa ciudad donde la pobreza folclórica que hemos visto en películas como Orfeo Negro de Marcel Carné y Estación Central de Walter Salles se exhibe como atracción turística para visitantes que van a ver las favelas bien protegidos por matones locales pagados por las agencias turísticas. Hoy millones de turistas dejan a Río fuera de sus recorridos por el peligro, lo mismo que muchos otros están dejando a México. Ni a Chicago, ni a Tokio, ni a Madrid le habría servido igual la sacudida que supondrá realizar los Juegos, además de que en ninguna de esas ciudades, ni siquiera en Madrid con lo que es, habrían lucido tanto. Río es una ciudad eléctrica, tiene algo, sabrá Dios lo que es, que inyecta vida, energía a quienes viven o están en ella. No por nada son ahí los carnavales maratónicos, ni es casual que se den en ella los máximos excesos. Quienes vayan a los Juegos del 2016 habrán de romper muchos récords, aunque no sean deportistas. Con suerte lo verán. Brasil además organizará la Copa del Mundo en 2014. La primera medalla de oro es ya para la ciudad tan linda, Río, y la segunda indudablemente para Lula, un hombre que vive para recordarnos que la política puede ser una actividad inteligente y honorable. Pobre de solemnidad, Luis Ignacio Lula da Silva fue limpiabotas, ayudante de tintorería, mecánico, consiguió una beca y se hizo tornero. Solo aprendió a leer a los 10 años. A los 23 inició su carrera política bajo el amparo de otro líder, Fray Chico, quien le regaló su primer libro, que es La Constitución. Como secretario de los metalúrgicos llegó a diputado y luego compitió 3 veces por la presidencia y fue derrotado. Al fin se hizo elegir en 2003 con el mayor número de votos de la historia y despertó también el mayor pavor en muchos, pues dada su filiación izquierdista y las derrotas anteriores temieron que comenzara a cobrar revanchas y a topetear como chivo en cristalería. Lula, que ya es un hombre legal, los desarmó con el primer acto de su mandato. Nombró director del Banco Central a Enrique Meirelles, que era director del Bank Boston en los Estados Unidos, un hombre de derecha, y como ministro de Hacienda colocó a un extrotskista, Antonio Panucci. Ha elevado el nivel educativo, ha pagado las deudas con el Fondo Monetario Internacional, ha reducido la mortalidad infantil en forma importante. El expresidente portugués Mario Suárez ha dicho que Lula representa el fin del cinismo en la política. España le concedió el premio Príncipe de Asturias. Newsweek le coloca como el 18º personaje más influyente del mundo. Pero lo más importante, en el lapso de su mandato, la pobreza se ha reducido en 11% y hay cada vez, aún ahora en la crisis, más fuentes de empleo. El México, en cambio, solo en el año 2008, más de 6 millones de personas cayeron en la pobreza alimentaria y se agregaron a los 14 millones que no tienen día a día ni siquiera lo necesario para comer. Esto, según el propio presidente Calderón, la mitad de estas personas son menores a 18 años, es decir, jóvenes, niños. Hoy puede ser un gran día y mañana también.